Bueno, nosotros principalmente entendemos que en la coyuntura general Latinoamérica está cambiando. Nosotros creo que desde esa perspectiva que viene sucediendo en Latinoamérica, entendemos que hay un llamado de tantos próceres nuestros que han caído por una lucha desigual, ¿no? David contra Goliat prácticamente. Pero bueno, creo que está resurgiendo, ¿no? Todo el llamado de nuestra cultura ancestral, Tupac Katari, de todos los sectores, Güemes, Salta, los guerrilleros salteños, los gauchos. Creo que hay Ezequiel Zamora en Venezuela. Hay una forma que se está dando en toda Latinoamérica que está transformando esa América morena en realidad. Ese sueño que tanto se había planteado el Che, Martí, bueno, se está haciendo realidad porque efectivamente va pisando un terreno más firme, ¿no? Hay una tierra más apta para ese germen, ¿no? Es como un volcán que día a día va latiendo más fuerte y hace erupción en los países y es todo un desmadre, ¿no? Porque te imaginabas, la derecha se pone loca porque no sabe cómo va a frenar algo que ya la gente, nuestros cumpas, han probado, que es, bueno, demostrar que se puede, los de abajo pueden, entonces no lo van a dejar así nomás. Entonces, yo creo que la similitud, ¿no? que tenemos de todos los movimientos, primero que nada, es en la lucha. La similitud que nosotros tenemos con los compañeros de Venezuela, de los movimientos sociales, del movimiento Ezequiel Zamora, el movimiento campesino, los movimientos de empresas recuperadas de Venezuela, los compañeros, bueno, de todo Buenos Aires, Hotel Bauen, Obreros de Sanón, los trabajadores, bueno, del Hotel Bauen, nosotros formamos una federación nacional de cooperativas autogestionadas, ¿no? De empresas recuperadas. La relación que tenemos con los compañeros del Frente de Darío Santillán, con los compañeros del Movimiento Socialista de los Trabajadores, algunas veces, bueno, con el Partido Obrero muy poco, pero digamos, no estamos todos unidos, estos últimos dos sectores, ¿no? Porque pertenece al partido, pero con todos los demás, digamos, hay una gran afinidad de querer hacer una política que no tenga que ver con la vieja política. Porque si bien hay una vieja política de derecha, también hay una vieja política de la izquierda. Entonces nosotros tratamos no somos puros tampoco, no somos puristas, porque si no, viste, va a quedar siempre reducido a la fuerza tuya. Pero planteamos parámetros que tienen que ser respetados por todos, sea quien sea. Entonces ahí está el primer acuerdo. Síntesis política, respeto hacia las formas metodológicas y a las formas organizativas de la organización, de las distintas organizaciones que conforman este frente, o este deseo, esta aspiración, ¿no? De querer hacer una tercera posición en Argentina de parte de los piqueteros, ¿no? Entonces, vos te imaginas que ahí vos te puedes dar cuenta que nuestro trabajo no es ya, tiene que ser ya porque necesito salir en la prensa. No, es un trabajo que es un trabajo de hormiga, que es un trabajo lento, donde nos vamos conociendo, vamos respetándonos, vamos viendo qué hay, qué no hay, por qué pasa esto, por qué no pasa aquello, ¿no? Y de acá a 2 o 3 meses más, después de este plenario que sea acá en Tarija, queremos hacer lo mismo allá en Argentina, ¿no? Y el sueño que tal vez tenemos para este primer año, digamos, estos primeros 2 años prácticamente de relación con los compañeros, es el aniversario de la muerte del guerrillero heroico allá en Valle Grande, poder asistir los dos movimientos, ¿no? Fundidos en uno solo, ¿no? Demostrando de que no hay fronteras, no hay esas divisiones que no han puesto las oligarquías ni el capitalismo, sino que queremos demostrar que se puede y es posible esa América que tanto de nuestros ancestros, ¿no?, han soñado. Entonces, digamos, Hacer la patria grande, es la usted patria decía. grande, ¿no? Entonces, te imaginas, aparte va a haber mucha gente de muchos países y bueno, también va a ser la oportunidad para que nosotros, todos los desocupados que estén ahí, o los movimientos sociales, nos podamos conocer y por lo menos haya un ejemplo, ¿no? Yo creo que no está pasando esto en todos lados, haya un ejemplo de Argentina y Bolivia que hay mucha predisposición, hay mucha vocación revolucionaria para tratar de formar una gran red de movimientos sociales en Latinoamérica para poder hacer cumplir lo que se dice, ¿no? Con la boca de los distintos funcionarios o los distintos presidentes que dicen que están en el sector del combate, en el sector de la lucha o en el sector de la izquierda. Así que esos son uno de los objetivos, digamos, mayores desafíos que tenemos como movimiento, y es lo que hemos propuesto a la Federación Departamental del Movimiento Único de Trabajadores Desocupados de Tarija, bueno, para que seamos la punta de lanza y esto sirva para poder convocar a otros compañeros de Perú, otros compañeros de Brasil, ¿no? Para, bueno, ver cómo le encontramos la vuelta a esto, porque yo creo que es posible, ¿no? Borrar esa frontera y dedicarnos nosotros, los de abajo, a ver cuáles son las soluciones que necesitamos, porque ya las conocemos, porque las padecemos, ¿no? Entonces, bueno, lo que hay que hacer es tratar de afinar un poco más la puntería y, bueno, y dar en el blanco y ser un poco más disciplinados, ¿no? Que tenemos eso, somos indisciplinados los que estamos en esto, ¿no? Tenemos un problemita. Exactamente. Según entendemos, el frente tuyo igual están haciendo a partir de la reivindicación que quieren el sector marginado, al igual que ha nacido aquí, digamos, los movimientos sociales, por ejemplo, el movimiento indígena, ha nacido a partir de un proceso, digamos, que quiera la reivindicación, porque muchas veces ni en la misma fundación de la patria en 1825 aquí en Bolivia no se tomaba en cuenta. Después que se ha dado el voto universal, también podían votar, pero no podían ejercer ningún cargo y igual eran marginados. Y ahora con el proceso que se ha ayudado, con el gobierno nuevo que ha ingresado el presidente Morales, entonces se le da lo que nunca antes se ha visto. Hay parlamentarios, hay diputados, senadores en el Congreso, hay ministros, digamos, que son indígenas, digamos, pues llena de orgullo ver a la gente, digamos, ahí en pleno palacio de gobierno, en la Cámara de Senadores, con su vestimenta típica, con sus plumas, con su arco, en ahí, pero dando la opinión de su región, porque muchas veces no lo puede hacer una persona, dice, de representar al sector, pero y el tipo que dice representar ese sector, si no lo conoce bien, entonces qué más para dar una persona de ahí que lo ha vivido todo, como tú dices, nosotros lo vivimos cada día y eso pasa en todo, ¿no? Por ejemplo, ahora en el Ecuador también, a partir de la reivindicación indígena y los sectores sociales, por ejemplo, habían tantas organizaciones como el Ecuarunari del Ecuador, que es una federación grande de indígenas, que han apoyado ahora al presidente Correa, ¿no es cierto? Han ido apoyando, que quieren reivindicación a partir y que se les dé la oportunidad. Y ahora mismo hay un proceso que se está dando cambio en Latinoamérica, digamos, que están pidiendo la misma Asamblea Constituyente, que muchas veces es trabado por la oligarquía, ponen excusas y todo eso. Y ahora, lo que tú bien decías, la reivindicación, también nos comentabas de que están en un proceso de formar un partido o una agrupación ciudadana, así política, que se dice aquí en Bolivia, y en forma similar de hacer un partido político, una agrupación ciudadana allá en Argentina, para realmente llevar estas propuestas y yo creo para la reivindicación del sector más que todo. ¿Qué nos cuentas de eso, Luca? Sí, bueno, eso es así, pero digamos, no es tan así también. ¿En qué sentido?